Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. ¿Escuchas? La Lanzadera. En Onda Terral. Trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away. Wanna make sure that you never waste my time again. Muy buenas tardes a todos. Un lunes más, ya estoy preparada a los mandos de mi nave. ¿Escuchas La Lanzadera? Aquí, en Onda Terral. Yo soy Olga y ya estoy dispuesta para hacerte pasar un ratito de lo más agradable posible. Con L de lunes, con L de lanzadera, con L de listos y con L de locutar este espacio que semana a semana se va haciendo más grande. Porque dentro de nada no solo vamos a hablar de terrales, sino de familia de lanzados. Y yo encantada de ello. Y como estamos escuchando, el viaje de hoy lo abro con una de las artistas que, bueno, sirve de inspiración y gustos de nuestro invitado de hoy. Un artista que podríamos definir como 360, ya os enteraréis por qué, y que ya solo por su nombre se torna bastante especial. Hoy se sube a nuestra nave Nagot, así que yo que tú no me movía, porque empezamos ya mismo. With you gone, I'm alive. Makes me feel like I took happy pills and time stands still. How does it feel? Oh, how does it feel to be the one shut out? You broke all the rules. I won't be a fool for you no more, my dear. En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo? Los lunes a las 7 descubriremos juntos nuevos grupos y solistas con La Lanzadera, un espacio que te ayudará a que tus sueños vuelen y puedan llegar muy alto. Déjame pilotar la nave para que tu arte llegue a todos los rincones. La Lanzadera despega contigo, aquí en Onda Terral. ¿Me acompañas? Oye, te espero los lunes. No te olvides. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Eso sabe a calle, calle negra con ron, salsa vieja de amor, oye. Hola familia de Onda Terral, aquí Nagot desde Madrid, os mando un fuerte abrazo y sobre todo no os perdáis entrevistas, estrenos, noticias y contenido exclusivo de artistas emergentes que como yo Nos encanta compartir con la mejor emisora online malagueña. Besos. Si traes botellas, vamos a hablar mierda del amor. Si tú volaste 100 cabezas por ser la mejor, yo sin ella hago todo. Perfecto, pues nada, nos encontramos aquí esta tarde, como os he comentado anteriormente, con Nagot, ¿vale? Es además un artista muy completo, ahora veréis por qué. Bueno, veréis no, oiréis realmente el por qué, porque él se lo guisa, él se lo come, se hace absolutamente todo, pero vamos a dejar primero que se presente él y que nos cuente un poquito y le escuchemos. Buenas tardes, Nagot. Buenas tardes, Olga. Encantado de estar aquí contigo, pasando el ratito y contando. Y siempre, a mí lo que me gusta decir es que yo a lo que me dedico es a compartir ratitos musicales. Lo que hago normalmente es un poco lo que me viene en el momento. Es decir, yo no defiendo ningún género, yo no estoy aquí para, digamos, perfilarme de una manera en concreto. Como que tengo la carretera suficiente ya hecha en la vida como para estar intentando aprovechar el momento musicalmente. Y eso es lo que comparto. Entonces, como músico, no me vas a ubicar en un estilo en concreto. Y como emprendedor de lo mío, pues lo que tú has dicho, estoy en todos los aspectos de la producción musical porque no cuentas con esa infraestructura, no es tan fácil. Bueno, tenemos aquí un buen cóctel, ya lo iréis descubriendo. No te queremos, de hecho, ubicar en ningún tipo de estilo. Lo único que queremos es conocerte, que nos cuentes, efectivamente, que te des a conocer, que cuanto más gente te escuche y luego ya te preguntaremos para seguirte, para buscarte y para empaparnos, pues bueno, del arte de cada uno, de los que paséis por aquí. El espacio de La Lanzadera aquí en Onda Terral se trata de eso, de descubrir nuevas voces, nuevos artistas, nuevas personitas que queremos de alguna manera, pues que formen también parte de nuestra vida y que nos acompañen, porque la música nos acompaña mucho en todos los aspectos. Se agradece además que haya espacios así, porque todo lo que sea impulsar las iniciativas, porque no hay que olvidar que esto siempre nace en el cuarto y en la intimidad de cada uno. Es decir, aunque uno luego hace todos los juegos que hay que hacer de exponerse, que ya te gustarán más o te gustarán menos, incluso al que los hace, es decir, yo me gustará más hacer unas cosas u otras para exponerme, no deja de salir siempre todo desde la intimidad, desde el típico cuartito donde estás solo y solo quieres expandir un poco tu manera de sentir las cosas. Y eso es lo que compartes, no haces otra cosa que eso. Entonces se agradece un montón que haya plataformas como esta, Lanzadera, de intentar cazar al vuelo esas cosas, ¿no? Para un poco contagiar de las inspiraciones de gente que no se conoce tanto como yo. Hombre, intentamos que cada tarde, cada ratito de lunes que compartimos, pues sea eso, sea un viaje diferente. No descubrimos sitios, sino descubrimos personas, descubrimos arte y bueno, en eso estamos. No solo ahora escucharos durante el programa, que pongamos alguna canción, que digan, uy, pues oye, ostras, esto me mola, o que sabemos efectivamente que no a todo el mundo le va a gustar, porque para eso hay infinidad de música, de estilos, de géneros, y no todos los días, claro, también nos apetece escuchar lo mismo, porque hay días que te levantas que necesitas, pues eso, ponerte ritmo a tope, y otros días que necesitas un baladón que te cojas el pañuelo. Yo tengo música para cada momento, además, de mi día. Por ejemplo, yo cuando, para que te hagas una idea de mi ruta musical diaria, yo conduciendo tengo que escuchar una especie de New Age donde las notas son súper suspendidas y es como para entrar en estado zen, porque si no, uno se vuelve loco con el tráfico. Luego, para hacer ejercicio, perfectamente reggaetón o afrodance. Para salir de marcha, yo soy salsero, entonces solo voy a la salsa. Y para sentirme así un poco más tranquilo y más identificado con mis emociones, pues algo bien depresivo como, bueno, Norah Jones o cosas así como muy sentimentaloides. Entonces, claro, si me intentas ubicar como una persona que le gusta la música, lo dicho, es lo mismo que expreso cuando hago yo la música. No hay por dónde cogerme, pero así soy más feliz. No, hombre, no. De hecho, es un género tuyo propio. Me refiero, Nagot, si buscamos a Nagot, vamos a conocer a ese Nagot metido en ese cuarto, ¿vale? Sí. Lleno de LED, porque no le veis, pero yo sí lo estoy viendo, sí. En la habitación llena de LED. YouTube. Total, no sé, es una cosa muy rara. Sí. No, no, está chula, está chula. Tiene ahí su momento que luego, bueno, pues si le empezáis a seguir, veréis sus momentos de intimidad en los que se pone ese led más oscuro o más pillón. Pero bueno, que te van a descubrir también esa parte, ¿no? Ese corazoncito. Un poco es forma parte de vuestro alma también. Sí, sí, el camino no es fácil. El camino de encontrar eso no es fácil. Hay artistas que tienen como muy claro, por eso es como que sí que lo he dicho nada más al presentarme como a la defensiva, ¿no? Decir, oye, yo no soy un defensor de un género, oye, no soy tal, porque hay gente que, y los respeto mucho, se siente y todo su imaginario y todas sus emociones las siente de un color en concreto o de una gama de colores en concreto que caben en un estilo y de ahí no lo muevas y es feliz. Yo soy mucho más contradictorio y me ha costado mucho aceptarme. Porque no es fácil, y encima cuando tú vuelcas algo tan íntimo a la opinión pública, ya sea que tengas 100 seguidores o que tengas 2 millones, da igual, el gesto es el mismo y es el mismo vértigo, cuando realmente no estás cumpliendo con ningún patrón claro para que te coloquen y te quieran de una manera. Es decir, a mí me tendrías que querer de muchas maneras distintas y entonces eso genera mucho esfuerzo y lo más probable es que lo des por perdido y ya está. Pero como yo soy feliz así, pues lo sigo haciendo. Bueno, seguramente que esa felicidad realmente y ese esfuerzo al final se transmite porque todo queda, esa semillita. Eso dicen, eso sí también lo he recibido, eso claro, también lo he recibido. Eso es bueno. Esta tarde también pues vamos a descubrir todo eso, ¿no? Son capitas, todos al final somos un poquito cebolla y sí. Bueno, pues tenemos ahí, no dejáis de estar expuestos, que efectivamente tendréis pues gente que os quiera, que os ame, que os adore y otros que digan, pues mira, esto no va conmigo para nada, pero es que lo hay en todos los sitios, en todas las profesiones y en todos los mundos, así que en eso no vamos a entrar hoy. Nagot, cuéntanos un poquito, entonces, ¿cómo surge? ¿Cómo te nace o en qué momento de tu vida dices, tengo que cantar y tengo que exponerme al mundo? Todo lo que me está pasando por aquí dentro. Yo siempre he sentido la necesidad de hacerlo, pero me he encontrado solo en el camino y muchos amigos, músicos también, y es una batalla bastante dura. Si te tienes que hacerlo tú todo, entras en aspectos muy técnicos, de producción musical, de mezcla, de máster, de distribuir, de todo esto que es a mí me supuso un infierno. Y a muchos amigos que son músicos y aman la música tanto como yo o más, lo han dejado. O sea, es decir, se han quedado por el camino. Porque antes había una infraestructura donde tú solo desplegabas tu arte y había toda una mecánica donde pues te cojo por aquí, ahora está este estudio, ahora este te graba, ahora este te produce y tal. Y tenía sus pros y sus contras también. Ahora que lo haces absolutamente todo solo, pues yo me encontré contra la espada y la pared de decir, yo no voy a dejarlo. Entonces, como no lo voy a dejar, ¿qué tengo que hacer? Y entonces me puse a aprender, me metí en masters online, me comí muchas horas de trabajo y en uno de ellos se empeñaron mucho y fue muy positivo en que descubras tu marca. En que no vas a poder hacer nada. Eso de la intimidad que te digo en el cuarto, si ya es contradictorio cuando sucede, porque a mí me surgen cosas muy distintas, si ya lo tienes que sacar fuera, no sabes cómo justificarlo. Entonces, casi que vas como caballo perdedor porque piensas que no te van a entender y no van a entender nada de lo que estás haciendo. Pues en ese trabajo pues descubrí mi marca y que mi marca era contradictoria per se. Y que lo que tenía que transmitir es la energía de... O sea, lo que yo intento transmitir con la música y lo que descubrí, que fue lo importante para mí, era que me libero de las formas. Que paso de tema, que me libero de las formas. Que lo que te quiero transmitir es mi fondo. Entonces, eso fue eso fue la causa. Es decir, mi marca es mi fondo. Y la forma, déjame hacerlo a mi manera porque no me entiendo ni yo. Tu marca personal un poco, ¿no? Tu lema es eso, es el caos, ¿no? El orden dentro del caos. Sí, porque siempre es lo mismo. Es decir, si defiendes una misma cosa, la energía de dejarse llevar. Eso sí es una constante. Y en eso sí soy una especie de guerrero soldado, de que disciplinado, que estoy siempre ahí. Y cada vez intento estar más ahí. Uh-huh. en creer en ti tal y como te vengas. Porque ya la inspiración, la gente, los estilos, la música, cosas tan etéreas, no las puedes atrapar, no las puedes catalogar tan fácilmente. Entonces, si tú tienes un cuadro de colores, pues eso es lo que eres, ve con eso y ya está. Lo importante es cómo conectas o cómo, con qué fuerza o con qué intención o con qué corazón vas dando el mensaje continuamente. Y creo que aporto algo en ese sentido. Y quiero mejorar la manera de aportar eso en concreto, en ese caos. Genial. Y la evolución que dices que te has hecho máster, me refiero, tú en tu origen, cuando eras pequeño, tus estudios, ¿qué, por dónde iban? ¿Cambiaste? ¿Iban por ahí? ¿Lo tenías súper claro? Yo soy de familia de artistas. Mis padres eran cantantes, actores, entonces yo vengo de una infancia muy particular, mi casa llena todos los días de músicos o de actores. No había otra salida. Entonces yo mi imaginario infantil es una fiesta continua. Y creo que además ahora hoy en día hace falta mucho de eso. O sea que yo también estoy recuperando mucho de mi niño, que también es importante para mí, y quiero compartirlo. Y entonces, por eso un niño es imprevisible, pues un niño hace un poco lo que le da la gana, un poco tal, y dices, pues es que va a ser eso lo que quiero aportar. Ok, o sea que nos vamos a encontrar bastante sorpresa. Yo os animo. Desde aquí sí que es verdad que animamos a que ese descubrimiento que estamos haciendo hoy, para todos aquellos que no te conocen, pues se metan y realmente te escuchen. Pero no una o dos, poneros a buscar un poquito, que tiene aquí bastante, porque ¿cuántos más o menos temas tienes que puedas así a bote pronto decir, tengo tantas canciones ya que yo me he currado? De las que me he currado yo, desde la composición, la producción, la mezcla, la masterización y la distribución, es decir, todo, son 15 por ahora. Ahí está. En la recámara tengo bastantes más, o sea, es decir, podría ir mucho más rápido. O sea, perdón, podría tener muchas más, pero es que la vida no me da. Entonces hago lo que puedo, busco los huecos y demás. Entonces, desde que terminé el máster, me hice dos másteres, me reeduqué mucho en las técnicas que hay que hacer para poder sacar esto adelante, porque es mi objetivo. Mi objetivo no era aprender una profesión de producción musical, ni de mezcla, ni de nada. Además, siempre lo he dicho, no me gusta, pero era la única manera que tenía de sacar mi música. ¿Qué es lo que haces? Me refiero, desde que se te viene a la cabeza esa, no sé si viene primero pues una melodía, o viene a lo mejor un tema, o te inspira el que digas una palabra y empiezas a hilarla y... Todas esas cosas son las que... Todo eso es. Es decir, a veces es una cosa, a veces es otra, a veces es... O sea, hay que estar abierto a que se nota, porque... ¿Cómo fue el otro día? No sé qué fue, que estaba intentando descansar de una semana tela marinera de estresante, y solo por la manera de relajarme que tuve, me vino un pensamiento y me tuve que levantar a escribir. Ah. Y ya está, y ahí se lió. Pero otras veces es porque tengo una sensación como de juego, porque la música, la producción musical, cuando produces música es como más de juego. Y si pruebo este bombo, y si pruebo esta caja, y si pruebo esta guitarra molona, y es algo como más divertido, pues desde ahí también aparecen canciones. Es que no lo sabes. Al menos yo nunca lo he sabido. O sea, no hay una inspiración concreta, me refiero. No hay una musa, no hay un... No, y yo creo que eso es marca mía en el sentido... No, o sea, todo el mundo te lo puede decir que más o menos es así. Lo que pasa es que como yo tampoco defiendo ningún mensaje, y lo vuelvo a lo mismo, tampoco defiendo ningún estilo, no espero que me venga por ningún lado. Me viene por todos lados a la vez y ya está. Y entonces lo que venga, lo cojo, avanzo y ya está. No... O sea, vas ahí con visión 360 por la vida. Totalmente. Genial. Y entonces, desde que se te empieza a ocurrir todo ese montaje, o sea, una canción desde que nace, ¿cuánto dura? ¿Cuál es el periodo de madurez? Si eres disciplinado, o sea, como yo ya, o sea, yo estudié el tema, entonces ya me enseñaron una manera de hacer las cosas. Entonces, si eres serio, en el sentido de decir, bueno, ya está lo grande y lo grueso de la canción, ahora vamos a hacer que suene bien, la producción ya vamos a cuidar, vamos a grabar, entonces te pongo un ejemplo. Si de repente tienes una base de sonido, una instrumental que llega de principio a fin, que también es eso, es decir, tiene que tener un desarrollo de principio a fin que más o menos te mole, y la letra, aunque no la tengas entera, cosas tan importantes como el estribillo, tienes el 90% y un par de estrofas, ya puedes empezar a enredar, a producir, a elegir los instrumentos, etc, etc. Luego a grabarte, ensayar la canción, que cantes bien, las desafinadas y todas esas cosas que aparecen continuamente. Grabarte tal. Y luego ya se trata de mezclarlo, que es el proceso ya más técnico, y luego ya masterizarlo, y luego ya subirlo y promocionarlo y toda la vaina. Entonces, si eres disciplinado y medio inspirado y te pones a full, yo creo que un tema, si le dedicas, a ver, no sé, 20 horas pero reales de trabajo, 20 horas reales de trabajo, pero claro, repartidas en tu vida. No, claro. Eso a lo mejor te hace una semana. Organizadas en el día a día que tenemos pero todos. Pero con plan y en serio. Hay gente que por una canción y sin letras, solo por una base instrumental, se tira un mes. O sea, que entonces, si eres disciplinado, tus partos son más o menos de un día. Oye, pues mira. No, sí, de un día repartido en varios días. O sea, que luego al final. Yo he estado en una media más o menos de un tema por mes. Bueno, no está mal, oye, un tema por mes, así está. Que tienes ya unos cuantos en recámara. Sí, señor, sí, señor. Sí. Y de todos tus temas, ¿cuál dirías o cuál nos puedes un poco indicar? Si tuvieras que elegir uno, o venga, te dejo dos, así como preferidos, como los favoritos, o como los que más cariño les tienes. A ver, yo tengo uno que he hecho hace poco, que como he hecho mucho el moñas, porque también me hago los vídeos, he hecho mucho el ridículo, he hecho mucho el payaso, y eso me ha sentado bien, me ha gustado. Y el tema es pegadizo y la gente lo recibió de una manera que gustó. Hay uno que se llama Puñalá, que creo que es como el traje que me gusta ponerme o que me gustaría con el que me vieras. Es decir, mira este, con este tema, mira qué majete. Es un poco el que me da colores, me da luz, me da, no sé, es algo como ligero, coqueto, gracioso, entonces está bien. Como tu buque un poco insignia, ¿no? Pues no, porque es que luego tengo otro que si te digo que se llama se llama Sol, que es Sol. Totalmente, sí, es mucho más dramático, más oscuro, pero sí que coge un pedazo fuerte de mi corazón y realmente te estoy diciendo cosas que son importantes para mí. Entonces, claro, ¿qué hago? Pues te enseño los dos y ya está. Es decir, es los dos polos. Esto es como los hijos, no puedo elegir entre uno. No me pongas en ese... Tiene que querer lo que no puede. Que duelas lo mejor, sabrá mejor así. El amor nada me debe y menos te debe a ti. Ay, qué puñalada que me diste. Ay, qué puñalada que me diste. El que sabe traicionar, sabe la verdad de lo que hay después de vestirse. Y ay, qué puñalada que me diste. Ay, qué puñalada que me diste. El que sabe traicionar, sabe la verdad de lo que hay después de vestirse. ¿Cómo es? El tema se zanjó sobre la mesa, pero bajo el mantel es otra fiesta. Tú no me des la llave, yo no te traigo el ron. Tú el tono, yo la clave de esa noche, esta canción. Ay, el cielo no es mi lugar es el infierno. Media vida sienta bien y otra media te va jodiendo. Y es que el cielo no es lugar, mi lugar es el infierno. Media vida sienta bien y otra media te va jodiendo. Ay, qué puñalada que me diste, ay, ay, qué puñalada que me diste. El que sabe traicionar, sabe la verdad de lo que hay después de vestirse. Y ay, qué puñalada que me diste, ay, ay, qué puñalada que me diste. El que sabe traicionar, sabe la verdad de lo que hay después de vestirse. ¿Cómo es? se ha liado. Perfecto, bueno, pues nada, tenemos Puñalada, tenemos Sol y el último que has estrenado, que has lanzado, ¿vale? Hacia mediados de enero lo sacaste, sí. Que se llama Mentí. Mentí. Cuéntanos, eso, ¿qué pasa Mentí. Con eso? ¿De pasa dónde viene? Que, y además es probable que tenga una colaboración con un artista que ya colaboró conmigo, actor muy, muy conocido en el mundo del teatro, que es un tío con un alma y una generosidad impresionantes, y probablemente meta su voz también él. Mentí, creo que apareció de una especie de discusión mental mía. Es decir, estás... Sí, es decir, yo no sé si te pasa, supongo que no, pero bueno. Que vas discutiendo tus cosas por la cabeza, tal, no sé cuántos... Y se te junta una frase dentro de esa discusión como medio... que te resuena medio poética. Y dije, uy, esto ha sonado bien. Esto ha quedado bien. Entonces, esa canción empezó por la letra. Y con ese run run fui, escribí y arranqué con algo que ya la estrofa dije, uy. Pero por otro lado dije, yo quiero que esto sea... con colores, no quiero oscuridad. No quiero una discusión de agarrarse los pelos, quiero una discusión, pero que esté clara. Y entonces luego manipulé un poco el tema y la discusión queda como que, bueno, pues que de alguna manera te digo que ya no te quiero, pero porque veo que en realidad la que no me quieres eres tú. Entonces lo digo yo, pero en el fondo a lo mejor mentí. Es decir, a lo mejor. Y entonces. Me estoy excusando. Claro, es una mezcla. Además, y el tono es que tiene ritmo de bachata y pop. Entonces dices, pues esto no hay por dónde cogerlo, esto sencillamente es dejarte llevar y fuera. Bueno, yo creo que decías que a lo mejor yo no las tenía, discusiones mentales creo que tengo todos los días, o sea, ¿sí? A diario creo que alguna me cruzo yo. ¿Y quién gana? Yo, claro, evidentemente. Lo que pasa es que mis discusiones yo creo que muy poéticas no son. ¿Seguro? No te creas. No te bueno, creas. Intentaré estar pendiente, a ver si me sale alguna poesía entre todas las cosas que me digo. Porque es que las poéticas, o sea, a mí me gusta la poesía un poco de gramática parda, de calle, de filosofía de calle, de entendible, no poesía muy metafórica, no. A veces es como que es muy de calle, es muy de sabiduría popular, te agarras bueno, ahí y encuentras muchas cosas. Vale. Pues estaré pendiente. Si veo que alguna frase en mi discurso me la escribo y ya te la mando. Mira, me he dicho esto a mí misma. ¿A que te haga una canción? ¿A que te haga una venga. Canción? Como... Venga. Propuestas vamos a lanzar aquí. Oye, esto sería un buen remanente de decir. Oye, venga, si alguien... He discutido y me ha salido esta frase. Pásamela. Me he dicho esto, ¿te puedes creer? Pero me ha quedado bonito y todo. Me lo estaba diciendo y de hecho me lo he creído. Claro, es que mola. Bien. Sí, no es que esté mal la orquesta, es que ya no tocan pa' mí. Supe demasiado el día en el que aprendí a fingir. Crees si quieres que ahora creo que mueres para mí. No es la primera fiesta de la que me voy así. No es que esté mal la orquesta, es que ya no tocan pa' mí. Supe demasiado el día en el que aprendí a fingir. Para mí o mentí, te mentí. Aprendo a decir que no te quiero. No es la primera fiesta de la que me voy así. No es que esté mal la orquesta, es que ya no tocan pa' mí. Supe demasiado el día en el que aprendí a fingir. Crees si quieres que ahora creo que no eres para mí. No es la primera fiesta de la que me voy así. No es que esté mal la orquesta, es que ya no tocan pa' mí. Supe demasiado el día en el que aprendí a fingir. Crees si quieres que Vale, y alguna que tengas, evidentemente, aparte de Menti, algo que tengamos que próximamente podamos descubrir o que puedas lanzar, que nos puedas... A ver, tengo ahora mismo en proyecto, pero proyecto bastante cerradito de que va a cristalizarse en breve, 5 temas. Bueno, entonces vale, sí, lo dejamos ahí. Sí. Lo mejor es que estemos pendiente de Nagot, le vayamos siguiendo y esos 5 temas en nada van a ir saliendo y eso los es. Iremos descubriendo solitos. Tu nombre evidentemente es Nagot, te llamas Nagot, es tu historia porque es que no puedes ponerte otro nombre, evidentemente es que te tienes que llamar así como eres. Porque en el DNI está así. Es así, o sea, ¿cómo te buscamos? ¿Por dónde estás? ¿Te encontramos por todos los sitios? Cuéntanos. A ver, yo estoy en las redes, soy más activo en Instagram, que es Nagot79. En general, si tú pones Nagot en YouTube, aparezco. ¿Mm? Y en Spotify también, es decir, no hay tantos con ese nombre. Entonces, con que te quedes con el nombre, más o menos acabas encontrándome. Genuino está para eso, está para el nombre, sí señor. Bien. Más cosillas que te podamos preguntar, ¿alguna manía, superstición que se pueda desvelar, contar, que nos puedas indicar? Ostras, pues espérate, si me dejas el pensar, sí, porque a mí no me importa compartirlo y sí. Yo te dejo pensar todo lo que quieras, porque aquí tenemos ya un poco que, efectivamente, quitar otra capita, ya hemos hablado mucho de sus canciones, de sus cosas ahí, cómo las hace, cómo las edita. Vamos un poco a... ¿Pero tú hablas de superstición a título diario, cotidiano o con la música? A ver, vamos a ligarlo. Esta primera parte de la entrevista lo ligamos un poco al músico, ¿vale? Al tema de decir, Nagot como músico tiene que decir, pues es que si yo no tengo una tontería que me voy a inventar, no, la silla a la derecha no me pongo a producir la música porque no me sale. Qué tontería más grande acabo de decir, pero bueno... No, tonterías de esas no tengo ni una. Lo que sí es que, aunque cuando tengo 5 proyectos, por ejemplo, en el aire, ya no avanzo absolutamente en nada más, o cosas en el aire no me gusta tener. Ya empiezo a terminar las cosas o no sigo. Uh-huh. Es decir, soy muy maniático en eso, sobre todo porque veo cómo te puedes embarrar en hacer muchas cosas y no resolver ninguna. Entonces, soy un maniático del orden en ese sentido. Intento que cada cosa que empiezo la termino. No acumular. No acumular. De hecho, ahora estoy en un momento de acumulación, pero porque me siento un poco más suelto resolviendo las cosas técnicas, que son bastante durillas, pero si no, ni de broma. Vale. ¿Y en tus conciertos? Que más de uno y más de dos habrás dado. Sí. ¿Alguna ritual, alguna opción que tengamos que... Nadal, deja esto. ¿Tú no tienes algo? Mira, yo tengo a este. Bueno, a este yo lo describo. Me está enseñando un Spiderman agachado, muy mono, de goma. Y el Spiderman te acompaña a todos los lados. Míralo, y además aquí tiene que estar en la toma, porque si Venga, no... Venga, perfecto. No lo veis, pero es un Spiderman, ¿vale? Rojo y azul, con su antifaz y con su... Pues eso es porque lo cuento en una historia de Instagram la primera vez que fui a tocar a la calle. Ajá. Yo llevo siempre este Spiderman y llevaba un pañuelo de mi padre, que mi padre murió hace mucho tiempo, entonces siempre le llevo porque él es el que me metió en la música. Hmm. Y el Spiderman es... que yo de pequeño fui al cole un día normal y estaban todos de carnaval y yo no me había enterado. Y entonces el único que no iba disfrazado fui yo. Entonces dije al día siguiente, os vais a enterar. Y me disfracé. Y toda mi familia me intentó parar. Y me dijo, ya no es carnaval, no tienes que ir disfrazado. Y yo dije, voy a ir disfrazado. Y fui disfrazado de Spiderman, que era mi personaje favorito. Y evidentemente cuando llegué era el único de todo el colegio que estaba disfrazado de Spiderman y era el día de la foto del colegio. Ah, muy bien. Estupendo. Entonces, lo que yo tiré para adelante, pero me sentí... Entonces, yo lo cuento con que el primer día que fui a tocar a la calle en el Retiro, que fue una experiencia bastante chula, la primera persona que me dio una monedita en la funda de la guitarra, ¿sí?, era un niño que tenía mi edad más o menos cuando yo era, cuando me pasó eso, que estaba disfrazado de Spiderman. Anda, ¿en serio? Y dije, ostras, esto es una señal. Entonces, para mí el Spiderman es un símbolo de que si tú te tienes que poner el traje de superhéroe, tú te lo pones, da igual el día, da igual si los demás se lo ponen o no, tú hazlo. Y ya vamos viendo. Pues vamos, que más claro no lo podemos dejar, que Nagot va, pues eso, a su rollo. Le da igual que sea el día que sea, porque él va a hacer, pues eso, lo que le da la gana. Me parece eso estupendo. Eso es. Pues sí, ¿Spiderman tiene algún tema? Porque algún tema habrá que hacerle. No, pues habrá que hacerle, mira. Claro. Me estás inspirando, ¿eh? Tienes tú el reto de decirme tus discusiones mentales y ahora tendré que pensar. Voy a hablar yo con el Spiderman a ver de qué va la cosa. Que la que entrevista aquí soy yo, no puedo salir de aquí con deberes. Eso ya bueno, recoges tu guante si quieres. Hay que, sí, si acaso llámale Spiderman, llámalo X, ¿eh? pero hay que hacerle un tema. Spiderman se lo merece. Bien, entonces, bueno, rituales, lo único es llevarle el Spiderman siempre. Llevar el Spiderman. ¿Y este en concreto te lo has comprado tú, te lo regalaron? Ahí me has pillado. ¿No te acuerdas de dónde ha venido este Spiderman? Tengo una memoria malísima para casi todo. O sea, yo pensaba cuando empezabas la historia, digo, a lo mejor es que en vez de la primera moneda le dejó un niño el Spiderman y de ahí... No, pero es que el niño iba disfrazado de Spiderman. Ya, pero que te pagó con el Spiderman y por eso lo llevabas. Te estoy dando ideas, ¿no? Para... No, pero es que yo ya tenía ese Spiderman. O sea, este Spiderman ha visto esa escena. O sea, que ya... ¿Pero ya lo llevabas contigo? Sí. Sí. Sí. O sea, que he convocado ahí. Bueno, ya veremos. Bien. El tema de Spiderman es un hit mundial y estamos aquí... Nunca se sabe. Ojo. Y además, si tú te haces tus propios vídeos, tienes la oportunidad de nuevo de disfrazarte de Spiderman. Bueno. Ahí ya te estás pasando. Oye, pues podía ser un punto, ¿eh? Ya. Un vídeo en plan ahí saltando por una azotea y... Sí. Y luego te quitas la careta y sale Nagot. Claro. Aquí, donde le veis. Bueno, vosotros no. Yo sí, vosotros le tenéis que ver, pero en redes. Así que seguidme. Me lo pensaré. Bueno, nosotros te damos ideas. Yo voy lanzando ahí las cosas que también ocurren y se me pasan por la cabeza. ¿Influencias entonces musicales, si rescatamos un poco este tema? Es que con la ruta que te he dicho de cómo disfruto yo de la música en el día, pues son todas. O sea, yo, por ejemplo, te pongo una idea. O sea, lo que pasa es que una cosa es lo que quieres. O sea, te influye un músico, por ejemplo, y tú quieres hacer algo parecido o quieres dejarte llevar por esa energía. Luego, a mí no me sale nada que ver. Luego, cuando lo hago, no tiene nada que ver, pero absolutamente nada. Entonces, yo soy muy mal replicante de nadie. Entonces, me gustan muchos, quiero incluso algunos, digo, quiero hacer una canción así, tal cual, como está haciendo, lo intento y no hay, o sea, ni de broma, o sea, nunca sale nada igual. Pero no hay ninguno que digas, yo qué sé, pues eso, como o sea, un artista que digas, es que es mi artista, aunque no te inspire a ti, o sea, no, nada. No, porque es que, ya te digo, no soy nada fiel, o sea, me gustan unos, luego otros, tal, y no me... No. Vaya. O sea, De, por ejemplo, de invierno así, de indie y tal, me encanta Bon Iver. Me fascina su voz, sus arreglos, me vuelven loco. Pero claro, ahora yo últimamente estoy escuchando CK, que es Afrobeat. Y digo, ¿y ahora cómo mezclo yo esto? O sea, pues, es que es lo que hago. No puedo... Nada. Vale. Bueno, lo dejamos ahí, es multiverso. Metaverso. Perfecto. Y si tuvieras que a Nagot cantante definirle en uno o dos adjetivos. ¡Guau! ¡Venga! Mójate un poco. Así, a bote pronto. O sea, a bote pronto, además me lo han dicho muchas veces y al final pues tengo que aceptarlo. Auténtico. Bien. Oye, pues es un buen adjetivo. Sí, señor. Vale, vale. Entonces, volviendo a tu planning de semana, dinos un poco así lo que se pueda llegar a contar. Tu vorágine de lunes, vamos a dejar si quieres de lunes a viernes, el fin de semana vamos a dejarlo para a mí. X, para tus cosas. sea, me refiero un por las mañanas, las tienes libres, lo compaginas pues con todo lo que tengas en tu vida, pero un poco el planning de... Pero planning también incluyendo, o sea, que recaiga en el tema también de lo artístico, de cómo me lo monto un poco en general. Sí, sí, sí. De lo personal, tú cuéntanos lo que quieras contarnos, pero bueno, pues un no, poco me da igual, ese que planning no. De artista de decir... Planning de artista, bueno, pues vas a flipar. En este sentido, yo me levanto por la mañana a las 7 menos algo, más o menos, o 7, y lo primero que hago es ir al gimnasio, porque si no, no me va a dar tiempo. Cuando vuelvo del gimnasio, yo llevo una empresita donde gestiono, hago cositas, bueno, trabajo normal y corriente. Interrumpo eso para ir al colegio a por mi niña a dos pueblos más para allá. La traigo a casa, come conmigo y, bueno, como yo estoy divorciado, pues hay días que se queda toda la tarde conmigo, entre que deberes, la llevo a extraescolares, tal, no sé qué, no sé cuántis, pues ahí no hay música. Nada. Y los días que siempre come conmigo, pero luego viene la mamá a por la niña, pues se me queda la tarde y ahí sigo trabajando en la empresa y... me meto ahí todo lo que pueda de música. Y en realidad eso a la semana son dos veces. Bueno. O sea que mucho tiempo... Echamos las 20 horas realmente, pues okay. Eso, en varias, sí, en varias semanitas y en varios días. Bueno, pues bien, no está mal. Vamos a empezar entonces la segunda parte, ¿vale? Vamos a poner... efectivamente una de tus cancioncillas que hemos rescatado, ¿vale? Genial. Una de tantas que estamos por aquí poniendo. Te damos un poquito de respiro. Genial. Y vamos a hacer la segunda parte que me gusta hacer un poco más entretenida, metiéndome un poco más con vosotros. No, pero siempre desde el cariño y con el corazón en la mano. No, sí. Pero bueno, para conoceros de otra manera. Hemos hablado mucho de música, hemos hablado mucho de cosas como muy técnicas, que son importantes, son chulas, pero vamos a... ir a otro espacio diferente. Vale. Oculto en las sombras, alguien monta el percutor de un arma. Una llave gira y abre una puerta, es alguien que entra. O quizás se marcha para siempre, para siempre. Yeah. Dilo tú, Dani. Y yo giro sobre mí mismo, duermo tranquilamente, no está pasando nada. Giro sobre mí mismo, duermo tranquilamente, no está pasando nada. Duermo tranquilamente, no está pasando nada. Oh, oh. Bueno, pues este espacio realmente hoy ha tocado y lo he llamado Preguntas con Salsa. Venga. Porque me ha venido así un poco diferente, ¿vale? Entonces, sí que el tema es que no lo penséis demasiado, porque vale. Queremos que seáis lo más, pues eso, hábiles en ese sentido de que no penséis demasiado las respuestas, porque si no son muy preparadas y a mí no me gusta lo preparado. Vale. Vale, yo tampoco os digo nada. Entonces, así yo te lanzo unas cuantas y vamos haciéndolo, ¿vale? Te conocemos de una manera un poquito diferente. Te vemos así como muy loco, entonces yo creo que esta puedo empezar por ella. Entonces te diría que ¿cuál es tu chiste favorito? Ostras, ¿chiste favorito? Sí. Chiste, todo el mundo se me desmorona. Es que no me acuerdo de los chistes. Ostras, no me acuerdo de los chistes, me ha pillado. O sea, soy malísimo para chistes, y no te lo decía, pero es que no. Nada. No, es que no me acuerdo de ningún chiste. Venga. Perdona. Pasamos palabra, ya, si venga. Acaso... Venga, si me acuerdo de uno, perfecto. Te lo digo. Perfecto. ¿Y qué es lo más raro que te ha pasado en la vida hasta ahora? ¿Qué es lo que más raro que me ha pasado en la vida? O sea, en la vida no lo sé, pero en una situación extraña, yo me acuerdo que iba caminando por la calle de Gran Vía y me crucé con un loco que yo de alguna manera notaba que estaba pensando algo muy, muy, muy importante y yo me quedé hipnotizado mirándole hasta que llegó un momento, se paró a mi lado y gritó el tío diciendo, ¿pero yo quién soy? Como diciendo, no sé ni qué estoy haciendo aquí. Y yo me quedé así mirándole y digo, pues te entiendo. Y ya está. Y tiraste para adelante. Sí, sí, ya está. Eso es... situaciones. Vale, y entonces, si te pregunto ahora por una situación ridícula o graciosa... Las veces que me he quedado en blanco cantando. Ah, ¿en un concierto? Claro, es que la mente... ¿Y eso cómo lo salvas? Haciendo así y siguiendo la siguiente frase, o sea, es que no hay más. O sea, no hay inventiva ahí en ese momento de... No, hay todo un tropiezo continuo de sílabas que, al menos en las vocales, haces que se parezcan y ya está. Y es difícil, es duro, ¿eh? Ojo, cuidado, que ese tema es... Yo he estado muchas veces abriendo la boca delante de gente, porque alguna vez pues no me ha ido mal y he llenado el sitio donde estaba, había un ambiente tal, no sé qué, y voy a abrir la boca y digo, no tengo ni idea de lo que tengo que decir, y ya el momento del que entra el compás, como vas con ritmo... ¿Cómo empezaba esto? Y abres la boca y... Pues nada, en esos momentos, Spiderman... Hay que buscar una palabra ahí... No, bueno, dice. Farfullas, sigues y ya está. Me seguirá pasando. Vale, ¿tienes algún mote? Goto. ¿Goto? Goto. Explícanos. Pero no, ahora hoy en día no se usa, o sea, no, es mi familia. Y los que me conocen de pequeño. O sea, es círculo muy cerrado. Sí, los chavales de mi infancia y que me llaman Goto y mi familia. ¿Y de dónde viene? De Nagoto, de una derivación. Nagoto. Fue corriendo, Nagotito, Goto y todo el mundo por el final Goto. Ya está. ¿Me pega o no? Sí, Nagoto, sí. Bueno, lo estoy asimilando. Perfecto, vale. ¿Y si te arrestaran alguna vez, por qué sería? Si me arrestaran alguna vez por robar una moto. Ah, por robar una moto. O sea, que eres amante de las motos. No. Anda. No sé si se puede decir, pero con esas edades uno es un poco gilipollas. Y entonces, pero espera, que esto es interesante. Un momento, porque yo te estaba poniendo en el supuesto, pero o sea, puesto... que te han arrestado por robar una moto. Sí. Esto nos gusta, esto es salsa, entonces... Claro, para ¿no querías eso? Cuéntanos, ¿cómo te dio por una moto? A mí no me dio, yo fui el pringao que pringó con eso, porque al final, en realidad lo hizo otro. Vio una moto que le gustó, era amigo mío, y hizo todo el chanchullo y resolvió cerca de mi casa y yo le acompañé, pero yo ni pinchaba ni cortaba, pero bueno, la pagué yo. Anda, qué buenos amigos se tienen esos momentos de la vida. Yo tengo mucho miedo ahora al tema de mi niña, a ver quién es su amigo o amiga en ciertas edades, porque Tela, sí, hay que tener mil ojos. Bueno, tú tienes visión 3. Bueno, imagínate, no se me escapa una y tengo a Spiderman de compañero. Ahí, mirándolo todo. Aparte, tienes ahí un guardaespaldas de lujo. ¿Y algo que hayas hecho por alguien muy, muy absurdo? No he hecho nada absurdo con nadie. ¿Absurdo? Es que claro. Sí, absurdo. O que lo pienses y digas, ¿en serio hice yo esto? ¿Pero en qué estaba yo pensando? Escribir cartas de amor muy sentidas, a lo mejor, por chicas, no, pero... Es que es donde más expuesto... ¿Todos? No, porque luego la chica... O sea, absurdo no es el gesto, pero sí luego queda absurdo cuando la chica directamente... Pues es que pasa de tu culo de una manera impresionante y no... Eso te pasa por firmarlas. Yo las hacía, pero no las firmaba. ¿Ah, sí? Joder, habérmelo dicho, hombre. Claro. No, pues uno quizá que tiene que dar la cara por todo. ¿Y ¿Qué te va a decir yo? Espérate. Ah, vale. ¿Y en algún momento, así en público, de esos que dices y que hablamos, te ha dado algún ataque de risa que no venía nada a cuento? Que ya has tenido que decir, no puedo parar, pero... situación. Sí, sí. Queremos que nos cuentes. O sea, no, en el... O sea, no te voy a decir en un entierro porque sé que no. Pero era, no me acuerdo en qué sitio era, pero era un sitio muy complicado de que no te podías reír y yo no podía ni parar. No me acuerdo, porque es que soy malísimo para eso, perdóname, pero es que no. No, estás perdonado, no pasa nada. ¿Y alguna caída en público? Sí, muy ridícula. Yo me acuerdo que tuve un momento jebarra. De que en aquellas épocas se llevaban, bueno, sí, sigue llevando los pantalones elásticos, estos apretados hasta las trancas y tenía el pelo largo. Y vas, en esa época, pues los jebarras eran como malotes, así guay y tal, ¿no? Entonces, yo una vez fui a Madrid con un colega, los dos con las greñas así, en plan malotes, y me metí las manos en el bolsillo y salíamos del tren. ¿Qué pasa? Que resbalé en la escalera. Y como los elásticos apretaban tanto, no pude sacar las manos de los bolsillos. Entonces rodé toda la escalera como una croqueta, como hasta el suelo. Y ahí la gente pasa, claro, todos salimos a la vez. Y el malote, pues con las greñas, pues cayó escalera abajo. Y en el suelo seguía con las manos en los bolsillos porque no pude sacarlas. Bueno, eso es, sí, la verdad es que, o sea, me vais a perdonar, es que me lo estaba imaginando, ¿vale? Me he quedado un poco callada porque estoy aquí imaginándome, pues, efectivamente, sí, a este señor rodando con la mano en el bolsillo. Sí, es como... era yo, bastante absurdo. Tónico. Sí, sí, bien. ¿Y lo más raro que hayas comido hasta ahora? ¿Así algo, no sé, has comido cucarachas, saltamontes o...? No, soy muy... No puedo. No me gusta experimentar. En eso, mira, eso tengo una manía, ¿ves? ¿Ves? En algo sacamos. En eso tengo una manía. Primero, no puede ser en plan pescado con espinitas o cosas con huesos así que no me dejen morder tranquilamente. O sea, tiene que ser un trozo de carne sin nada donde yo pueda morder, porque si no me pongo de los nervios. Y desde luego, mezclar sabores, probar cosas, no. No hago nada de eso. Oye, prueba esto, que es raro, que te... No. O sea, tú mezclas estilos, pero mezclar comida no, ¿no? No, exacto. Vale. Bueno, pues oye, entonces, de comida, si hablamos de gustos culinarios, tradicional. Tortilla de patata. Sabía que iba a decir tortilla de patata, no sé por qué, pero sabía que iba a decir tortilla de patata, sí, sí. ¿Y a ti te gusta la tortilla de patata? A mí me encanta, a quien no le gusta una tortilla de patata, por favor. Vale, y entonces, dentro de la tortilla de patata, ya que me la has sacado. Con cebolla. Ah, eso iba a decir. Digo, ¿con o sin? ¿Eres del equipo con o del equipo sin? Con. Nada, pues con, ya lo sabéis, ¿eh? A ver, para los que están ahí escuchándonos, le gusta la tortilla con cebolla. Bueno, es que esto es el... Vital. Total, o sea, es la guerra de siempre. Hay un montón de parejas ahí en guerra. Pero yo no tengo en cuenta a los demás. A los que no les gusta con cebolla, no, para mí no existen. Ah, no. No. Ah. Se tiene que ser con cebolla. Con cebolla, o sea... Bueno, pero que también te pueden escuchar los que les gusta la tortilla sin cebolla. Sí, ¿no? sí. Ah, sí, vale. Por supuesto, sí. A esos les aceptamos, ¿no? Sí. Vale. Ya les iremos reconduciendo al verdadero camino del Señor. Venga. Segundo single que sale desde aquí, desde Onda de Ral. El primero es Spiderman, el segundo es una para tortilla de patata. Con tortilla de patata. A que hago el tema y te lo dedico. Venga, va. Yo, nosotros encantados. Vale, y esta es a lo mejor un poco rara, ¿vale? Defínete en tres adjetivos, pero ahora ya un poco vamos a meternos en la persona. Venga. ¿Vale? No vamos a decir en tres, entre comillas, por favor, que me perdonen los oyentes, en tres insultos, porque no queremos aquí insultar a nadie, pero me refiero, mójate, di tres adjetivos, venga. Leal. No se está mojando nada. Espera. Paranoico. Ay, sí, ese sí me ha gustado. Y sensible. Bueno, un sensible, leal, paranoico. Es una mezcla curiosa e interesante. Bien, bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Ya le descubriremos entonces. Habrá que descubrirle un poquito más con sus canciones, porque yo creo que ahí es donde tenemos toda la chicha. Y si tu vida fuera una telenovela, ¿cuál sería? Café. ¿Esa es una telenovela? Es que no estoy puesta, perdonadme. No, es que, mira, sé que la están reponiendo ahora. Yo no veo telenovelas, sí. Pero de pequeño me tragué una con mi madre. Ajá. Y he dicho café porque es lo que se me ha ocurrido. Ah, sí, café. Mira, otra que vi, que esa sí que la vi más de motu propio, no de accidente, fue Betty la Fea. Ah, bueno, bien. Betty la Fea. Betty la Fea. O sea, esa sería tu telenovela, tu sí. vida sería Betty la Fea. Sí. ¿Y tú quién serías? Betty. ¿Betty? ¿Sí? Hombre, no. Ah, bueno. Perfecto. El resurgir de Nagot. Vale. Okay. Y ya que hablamos de telenovela, antes se me ha quedado un poco la espinita de si se puede decir esa colaboración o no. Bueno, tiene que hacer agenda y ya la he hecho en otro tema que se llama Mi Oscuridad, que está muy chulo, que está muy marchoso y muy flamenquín, así rollo. Vale. Ya la hizo, hemos hablado en Petit Comité y él dice que sí, pero como es un actor de teatro de los pesaditos, tiene una agenda endiablada, pero que quiere entrar, se llama Dani Robaler, de la compañía Ron Lala. Bueno, pues desde aquí, efectivamente a Dani, un fuerte saludo, que esperemos sí. que nos ande escuchando, y así se lo mandamos. Y estaremos también atentos. Bien, bien, bien. Es una buena colaboración. Sí. Y si fueras millonario, ¿qué es lo primero que harías? Pagar deudas. ¡Ja! ¿Así? Sí. No, bueno, deudas no tengo. Deudas no tengo, pero nada, unos viajar con mi niña. Sí, ¿no? Viajazo. Vale, ¿viajar dónde? ¿Barco, avión? Bueno, tren, lo que hiciera falta. Todo, ¿no? Primer destino por probablemente Cuba. Luego ya iríamos viendo. No le veis, pero está tan nervioso. Lo está contando y está nervioso. No, está es sin parar. Claro, es que me pones unos panoramas que digo, yo tengo prisa, ya tengo que salir volando para allá. Ya está. Bueno, pero ¿compramos lotería o algo o no? Bueno, seguro que suelta algún hit. Hombre, eso seguro, el Spiderman. Ya te lo digo yo. Vale, y no sabemos bien si tienes tatuajes o no. Pero si tuvieras que tatuarte ahora mismo, hoy por hoy, algo, ¿qué es lo que sería? Mi niña. Muy bien. Tu niña por la cara, el nombre. El nombre. Y alguna frase de estas que se me ocurren a mí, de tal. Es algo que está muy cerca de realizarse. Sí, ¿no? O sea, que está en mente. Está también en el horno. Sí, y tu niña como tal, ya que no estás hablando tanto de ella, ¿tiene alguna canción? ¿La hacemos alusión o tiene...? En casi todas mis canciones que he hecho yo, producidas y todo eso, digo la palabra alma, que se llama ella. Ah. Si tú te fijas en mis canciones, en el 95% de ellas hay una frase que dice alma. La cuelas. Uh-huh. Indirectamente. Eso está bien. Estupendo. Pues nada, mil millones de gracias por tu tiempo. Por haber compartido con nosotros, pues bueno, pues tu pequeña habitación de neón, de colores. Y el Spiderman. Y el Spiderman, por supuesto, que está ahí. La verdad es que me está poniendo un poco nerviosa porque me lo ha puesto ahí al lado está de la cámara. Está como al acecho, ¿verdad? Ah, es para sí, que no te pasara de la raya tampoco. Además está así como doblado y parece que ¡che! Va a saltar, en plan rana. Y estoy con el rayo del ojo mirándole todo el rato. Pero bueno, pues nada, que desde aquí te mandamos muchísima suerte, muchísimo ánimo, que sigas con esa disciplina que realmente, bueno, pues nos has demostrado que yo creo que tienes y que además lo haces con muchísimo alma y con mucho corazón, que se nota, que disfrutas y eso realmente luego pues, lo que hemos visto y lo que vayamos a escuchar también se transmite. Y nada, que estaremos muy pendientes. Que aquí tienes tu casa para lo que quieras, siempre lo digo, soy muy pesada, pero es que es verdad. O sea, con cada uno de los que artistas y de las personas con las que hablo, pues le digo siempre que cualquier cosita aquí nos tenéis. Si tenéis que estrenar algo, pues oye, tenéis las puertas abiertas. Pues sí, claro. Genial. Y que ha sido un verdadero placer. No sé si quieres cerrar y decir. Sí, no, hombre, muchísimas gracias a ti, a vosotros, a la plataforma por buscarnos, llamarnos, traernos aquí. Y es verdad que con este tipo de entrevistas uno se escucha a sí mismo diciendo cosas que no diría normalmente o que hoy no pretendía decir a nadie y que se agradece compartir pues todos los ángulos que por los que has entrado. Me he sentido muy a gusto y creo que sirve para que la gente o que está haciendo música y quiere hacerla o sencillamente quiere consumir otro tipo de música conozca a las personas que hay detrás. Y que eso sea una especie de incentivo para que vea que estamos mucho más cerca, que todo es mucho más cerca, que todo es mucho más normal y todo es mucho más como los que como los que consumen nuestra música, ¿no? Que estamos ahí, que nosotros también estamos ahí, o sea, que se agradece que tú estés ahí para decir que nosotros estamos aquí. Pues nada, pues un abrazo enorme, Nagot. Gracias. Lo dicho, aquí lo que quieras, pues tienes tu casa. Muchísimas gracias por lanzarnos. Nada, venga, que tengas buen día. Un beso, chao. De un sueño y encontrarte. Encontrarte. No sé si lo vi venir, no sé qué fue para ti, no sé si hay más que decir, cuando mi alma es lo que nace de ti, lo que nace de ti. Tú eres una entre un millón que vienes a mí y dices que yo he nacido para ti. Entre un millón eres lo mejor de mí. Pues llegamos al final. Me da mucha penita, pero todo lo bueno se acaba y de todas formas, la semana que viene vuelvo con más. Tú puedes seguir disfrutando de toda nuestra programación desde la web o desde nuestra app, o incluso nos puedes seguir en las diferentes plataformas que tenemos: iVoox, Google Podcast y Spotify. Suscríbete. Yo aparco hasta la semana que viene, pero recuerda, no dejes de soñar. Hasta el lunes, tripulantes. Hoy sé que todo es diferente. Sé que hay un millón de suertes. Cada una que he perdido me ha rogado que te encuentre. Sé que hay un millón de suertes. Que la mía va contigo de la mano, sin el miedo de perderse. Y no, no sé si lo vi venir. No sé qué fue para ti. No sé si hay más que decir. Cuando mi alma es lo que nace de ti. Lo que nace. Suscríbete a La Lanzadera. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast.